me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más cerca de una... A todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 24 de julio de 2013, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y bueno, recordar que están escuchando la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx como cada miércoles de 5 a 6 de la tarde. El audio que acabamos de escuchar antes de la canción del programa es un promo de Red Nosotras en el Mundo y bueno, recordar que esta red de radio feminista que está alrededor del mundo, en varios países del mundo, pues nos retransmiten los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org, así que también saludamos a la gente que nos hace favor de escucharnos a través de esta retransmisión y bueno, saludo a la gente que ya está en estos momentos en vivo, conectada a su computadora y a las Brujas de Venus. Saludo, por supuesto, a Juana la Loca y a Claudia Sendejas, que como siempre están en primera fila. Saludo también a Sirenia y a todas las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que pues si están ahí en la oficina, pues les mandamos un abrazo. Está Sergio Leal, está Jorza, Alejandra Islas, y bueno, a toda la gente que se vaya conectando, no solo a la página de Las Brujas de Venus, sino a las redes sociales, pues recordarles que estoy como Bruja Mística en Facebook y bueno, estaré al pendiente de los comentarios que hagan a través de Facebook, en inbox o en la página y demás, en el muro. Y también agradezco a la gente que nos hace favor de repostear en sus muros la página, el link de la página de Las Brujas de Venus, que bueno, nos ayuda a difundir este espacio para que sea cada vez más gente la que escuche. Y bueno, decirles que lo más importante es no solo que escuchen, sino que participen en este espacio que es de todas y de todos. También recordarles que los audios de los programas anteriores están en esa misma página, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y bueno, tratamos de alimentar la página cada semana. Ahorita ya están los tres últimos programas de Las Brujas de Venus, así que para quienes no pudieron escucharlos los miércoles pasados, pues ahí están en la página. El día de hoy vamos a iniciar invitando a algunas actividades que tenemos en los diferentes espacios. Recuerden que ahorita estamos en vivo desde la cabina de Radio Chinelo, pero recuerden que también estamos en la comuna Cuernavaca. Es un espacio que es restaurante, cafetería, bar y galería y pues ofrecemos servicio desde las 9 de la mañana, de lunes a sábado. De lunes a miércoles hasta las 9 de la noche y de jueves a sábado hasta medianoche o hasta que el cuerpo aguante. Así que ahí las esperamos, los esperamos en la comuna Cuernavaca, que está en Morrow número 6 en el centro de Cuernavaca. Tenemos algunas promociones y algunas cosas que decir de la agenda artística cultural de Cuernavaca, pero vamos a iniciar, como siempre, con el audio de CIMAC, el audio que nos mandan cada semana las compañeras de Comunicación e Información de la Mujer AC y que bueno, es un recuento de las noticias más importantes de la participación de las mujeres en la construcción social. Así que vamos con este audio y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El informe ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la libertad de expresión en México, elaborado por el Centro de Comunicación Social, revela que en 2012, como nunca antes, las mujeres periodistas fueron víctimas de graves agresiones. Según CENCOS, las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación agredidas sufren una doble victimización, pues en caso de asesinato, las autoridades vinculan las muertes con la vida privada de las comunicadoras y no las ligan con su labor periodística. De acuerdo con el informe especial sobre el derecho a la movilidad 2011-2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 7 de cada 10 mujeres afirman que se trasladan en esta capital con el temor de ser agredidas sexualmente. Y es que el acoso y el abuso sexual son las agresiones que más viven las capitalinas, pero no existen datos de las instancias de justicia, ya que son delitos difíciles de comprobar y las mujeres no suelen denunciarlos. Tras agotar todas las instancias legales en el país para implementar la alerta de violencia de género en el Estado de México, grupos civiles solicitaron al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Exhorta al gobierno federal a que investigue los más de 115 casos de feminicidio ocurridos entre 2011 y 2012 en la entidad y emita la alerta. Las organizaciones que estamos aquí presentes enviamos un comunicado urgente al Comité CEDAW para informar del incumplimiento de la Recomendación 16 sobre los obstáculos que impiden la implementación de los mecanismos de protección. Tras una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Partido de la Revolución Democrática se comprometió a renovar la integración de su Consejo Nacional para incluir a más mujeres en este órgano de dirección. El presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, y la secretaria de Equidad y Género Partidista, Mónica Soto, coincidieron en que una sentencia del tribunal es un llamado de atención para transversalizar la perspectiva de género en el PRD. Organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Yocoyani, de Deser Jalisco, Campo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, han corroborado que en Jalisco el feminicidio va a la alza. En 3 años, de 2010 a 2012, se han documentado 345 asesinatos de mujeres. El informe sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Jalisco 2012, elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, afirma que es evidente que una ley o norma no determinará por arte de magia ni el cese de estos asesinatos ni garantizará el acceso a la justicia. Radio SUMAC. Pues este fue el teaser de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, como lo decimos todas las semanas, lamentablemente pues las noticias siguen siendo en su mayoría pues lamentables. Hay un llamado urgente por parte de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en varios estados de la República, por el crecimiento en el índice de feminicidio, estos asesinatos por cuestiones de género, que pues suceden en gran parte de la República con unas cifras que, bueno, deberían ya tenernos en las calles haciendo algo a todas las personas. Y pues ahí se menciona el Estado de México, que, bueno, históricamente ha sido de los estados que ha sufrido más este tipo de violencia feminicida, y recordemos también que de los sexenios gubernamentales en donde se dieron más feminicidios fue precisamente en la gobernatura de Enrique Peña Nieto, ahora presidente de la República, y pues platicábamos ya en este espacio sobre la urgencia de decretar la alerta de género en varios estados de la República. Morelos, entre ellos, pues tiene una lucha constante, una lucha fuerte desde las sociedad civil, algunas organizaciones en específico, pues ya están llegando al ámbito federal precisamente para exigir que se decrete esta alerta, como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisamente para que no quede en un logro legal, pero que no se vea, que no se vean resultados en la práctica, en la vida cotidiana. Está también el Estado de México, y también hablan del Estado de Jalisco como un estado en donde se ve crecimiento en el índice de asesinatos de mujeres por razones de género. Entonces, estamos pues pendientes. Se hablaba también, por ejemplo, de la incapacidad de las mujeres para movilizarse en la capital del país, en el Distrito Federal, en donde a veces pareciera pues que se viven condiciones distintas, pero en la vida cotidiana, cuando se les pregunta a las mujeres de qué manera se mueven en la Ciudad de México, pues también dicen que hay un alto índice de inseguridad, que hay miedo, y precisamente esto es lo que inmoviliza a las mujeres para pues ejercer sus derechos a la libre movilidad en sus ciudades, en sus comunidades. Hace poco, aquí en Las Brujas de Venus, compartimos con ustedes un audio sobre una mesa de discusión que se hizo en el Palacio de Cortés, en torno, en el marco del Festival de Cinema Planeta, que pues se refería precisamente a las mujeres y la movilidad, y se hablaba, digo, en términos generales de migración y las condiciones en las que están migrando las mujeres del país en los diferentes estados, cada uno con sus condiciones específicas, pero hablábamos sobre el derecho a la movilidad, pero también el derecho a permanecer. Es una libertad que tenemos todas las personas de permanecer en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, o de movernos, pero que esto dependa de cuestiones de trabajo, de cuestiones de gusto, y no por inseguridad, no por amenazas, por persecución, como pues se vive, viven varias, muchas miles de mujeres en el país. Y bueno, también se hablaba de las condiciones en las que se están moviendo o dejando de mover las mujeres en la capital del país. Pues esto es parte de las noticias que nos comparten desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, agradecemos a las compañeras que siempre envían estos audios y comparten esta información con los diferentes espacios de radio. Y también está su página, es la página de CIMAC, en donde también se puede encontrar toda la información mucho más ampliada para pues quienes quieran saber más al respecto de estos temas. Es cimac.org.mx. Bueno, el día de hoy tenemos invitadas aquí en la cabina, y eso nos da mucho gusto. Y pues quieren presentar el trabajo que hacen. Antes aprovecho para saludar a Yeyo Calibre y a la gente que se vaya conectando en las redes sociales, pues que nos salude, que nos diga qué opina al respecto de los temas que aquí estamos comentando. Estamos a punto de iniciar la entrevista del día de hoy con dos compañeras que vienen de la comunidad de Coatetelco, Morelos, y que, bueno, hemos estado promoviendo en las redes sociales la expoventa que vamos a tener en la comuna el próximo viernes, pero me gustaría que fueran ellas quienes presentaran, más allá de la expoventa de este viernes en la comuna, pues que presentaran el trabajo que están haciendo, que hacen en sus comunidades desde hace pues muchos años. Y para eso pues están las compañeras Claudia y Estela Roberto del colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo, que, bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, y pues que nos compartan cuál ha sido la experiencia de este colectivo en la comunidad de Coatetelco, Morelos. Hola, Claudia. Hola, Estela. Hola, yo soy Claudia de Coatetelco, el municipio de Miacatlán. Bueno, nosotros pues venimos a invitarlos, que el viernes tenemos una exposición en la venta de rebozos a las 6:00 p.m. en la comuna. Y que nos platiques un poco de la experiencia de este colectivo. Bueno, apenas iniciamos esto de los rebozos hace 2 años, pero de hecho los grupos, o el grupo, se formó desde hace muchos años por la señora Susana Nabor Saldaña, que es mi mamá. Bueno, ella empezó de las comunidades eclesiásticas de base. Desde ahí empezó hace 35 años, más o menos. Entonces, pues, desde ahí iniciaron con proyectos de garapiñado, de varios proyectitos que sí vendían sus productos, pero pues no fuera, nada más en Coatetelco. Y ahorita pues con la ayudota de aquí de nuestra psicóloga, pues estamos haciendo como un sueño realidad de todas las señoras que coincidimos con lo mismo, de que queríamos tener al menos como una tiendita, algo donde se vendieran nuestros productos. Y pues aquí nuestra psicóloga Karen pues nos está echando la mano aquí con también Radio Chinelo para vender nuestros productos, que nada más el rebozo son servilletas, fundas, bolsas, pintura en tela. Y ¿qué tenemos más? Bueno, entonces, así es como estamos empezando con este, este proyecto, para que nosotros también, como la otra vez le comentaba Estela, nosotras nos dedicamos básicamente al hogar. Nuestros esposos se dedican al campo, al comercio, pero nosotras, mujeres, al hogar. Entonces decimos, le decía, ay Estela, hay que nosotras como mujeres tener nuestro dinerito propio, que sea de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pues todas somos, nos dedicamos al hogar y pues no podemos trabajar en otra cosa. Bueno, sí podemos, pero no hemos trabajado en otra cosa. Entonces, esto es para nosotros una gran, pero gran oportunidad, algo grande, pues, en sí lo vemos algo grande, porque pues nunca salimos de Coatetelco. Estamos ahí con nuestros hijos, nuestros esposos, y bueno, pues también aprovechar para decir que este proyecto se inició del grupo donde estamos ahorita las mujeres, con el proyecto CFCA Cuernavaca, que aquí está en Cuernavaca, aquí mismo. Y también ellos nos ayudan a talleres, nos dan talleres para que nosotras las mujeres pues aprendamos algo. Y ahorita pues nos gustó mucho lo de los rebozos. Hemos tenido varios talleres, como de bisutería, hacemos collares, aretes, pulseras y demás. Y bueno, tallercitos que pues a lo mejor no nos ha convencido. Y ahorita lo de los rebozos, sí. O de la pintura, eso sí nos gustó a todas. A todas. Porque sí, se ve que le echan ganas a sus pinturas, a sus rebozos, al trabajo que cada quien hace. Entonces, estos talleres iniciaron ya hace tiempo y antes de estos talleres no trabajaban los rebozos, trabajaban en otras cosas. Y llegó el taller de rebozos con este programa de la fundación y entonces iniciaron con este trabajo. ¿En dónde han comercializado este trabajo? O sea, lo que ha surgido de estos 2 años de talleres antes de esta expoventa que tenemos planeada para el viernes, ¿en dónde se ha movido lo que ha resultado de este taller? No sé si quieras compartirnos, Estela. Pues ahorita no hemos así vendido fuera. Fuera no hemos vendido rebozos más que ahí en el pueblo. Ahí mismo con la gente de la comunidad. Sí. ¿Y cómo ha sido la respuesta de esta venta de rebozos? Pues ahorita más o menos bien, porque no, ahorita no hemos vendido rebozos casi no, más hemos vendido servilletas. Y dentro de este taller, en estos 2 años de taller, más o menos, ¿cuántas mujeres están participando en este grupo? Que me decían que antes de esto no tenían nombre, simplemente eran mujeres que se reunían, que empezaron a participar en estos talleres, y de dónde surge el interés de ya ponerse un nombre, de ya, por ejemplo, entraron a las redes sociales, que eso es muy importante, ya están en Facebook, por cierto, las pueden encontrar como colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo, y bueno, ahí las agregan como amigo Facebook, y pues pueden tener comunicación también con ellas para preguntarles, comprarles y demás. Pero ¿cómo surge esta necesidad de ponerse un nombre, de ya reunirse de manera más formal y pues de entrarle a salir de sus comunidades y entrarle a otros espacios para dar a conocer este trabajo? Karen, tire la culpa. Lo que pasa es que pues Karen nos da sesiones. Entonces, pues en una sesión nos hizo pues una serie de preguntas y en una era de que, pues, ¿qué esperábamos de estos talleres que tenemos, que nos dan? Y todas, pues por lo regular todas, coincidimos en que queríamos tener o queríamos vender nuestros productos fuera, porque pues en sí en Coatetelco pues no, o sea, no hay mucha economía para pagar un rebozo, o sea, no pueden pues comprar en sí los rebozos, pues por lo regular nosotras que hemos hecho, los hemos hecho para regalar ahí con nuestros familiares, nuestros amigos, y decimos, ay, pero queremos venderlos, que nuestro trabajo lo vea la demás gente. Entonces, pues en sí esa era la pregunta, y Karen dice, ay, tengo una idea. Y ya ahí cuando surgió que dice, no, pues entonces vamos a hacer, hagan su Facebook y su no sé qué. Le digo, ay, es que nosotros somos muy, muy analfabetas en la tecnología. Le comentaron, totalmente, dijera, pues allá nuestro párroco, analfabetas totalmente. Y nos regaña, no, tienen que aprender, señoras, tienen que aprender porque es muy necesario. Y pues Karen nos ayudó, o nos está ayudando a pues sí, a vender nuestros productos fuera de Coatetelco, sí. Y bueno, pues afortunadamente tenemos a Karen aquí, para que sea ella la que nos platique cómo fue este enlace de la fundación en la que estás trabajando, cómo fue el acercamiento con las mujeres de esta comunidad y pues igual repetir el contacto con ustedes, de la fundación, del colectivo y demás, y pues invitar otra vez a la gente a que participe en esta expoventa, que pues tiene un nombre bien bonito. El colectivo se llama Mujeres al Rescate del Rebozo, pero le pusieron a esta exposición que tendremos el próximo viernes, este viernes ya, pasado mañana a las 6:00 p.m. en la comuna, y se llama Bordando Sueños, así que bueno, en el nombre pues está incluida todo este trabajo previo en donde las mujeres de alguna manera o de muchas maneras se empoderan y deciden dedicarse a algo más que el hogar, que ya de por sí es una chambota, ¿no? Ustedes dirán que tienen hijos, ¿no? Que tienen esposo y que bueno, no es un trabajo fácil. Es un trabajo muchas veces no remunerado, pero es uno de los trabajos más importantes de las comunidades, de las sociedades, pues la chamba que hacen las mujeres todos los días, a todas horas, en sus casas. Entonces, el ir más allá de esto y decir, bueno, si tenemos, por supuesto, la capacidad, si ahora hay el apoyo de la fundación y de años atrás, pues han tenido el apoyo, por ejemplo, me platicabas, Claudia, de las comunidades eclesiales de base, pues hay un trabajo previo de muchos años y el decidir dar un paso hacia adelante y decir, podemos hacer esto y no solo lo podemos hacer, sino podemos sacarlo fuera de nuestra comunidad para darlo a conocer a otra gente, pues me parece un ejercicio de autonomía y de empoderamiento muy importante, que es precisamente lo que necesitamos las mujeres en todos los ámbitos, en todos los espacios rurales, urbanos y demás, porque pues es precisamente así como se avanza, como avanza una sociedad y se generan otro tipo de visiones del mundo, ¿no? Entonces, Karen Kostet, ya quedamos que no es Kostet, que es Kostet, pues ¿qué nos puedes platicar al respecto de esto? Sí, yo empecé a ir este año con ellas por parte de la fundación. a darles unas sesiones que en una de ellas trataba sobre empoderamiento. Entonces, precisamente esa sesión de empoderamiento, empezamos a hablar sobre sus talleres, ¿no? Todo lo que hacen ellas. Y entonces Claudia me comentó que sí le gustaría, ¿no? En ese momento me dijo que le gustaría hacer algo, ¿no? En comunidad con todas las mujeres del grupo que forman el grupo Deseo en la fundación. ¿Cuántas mujeres son? En total son 17, pero las que van a exponer son 8, porque algunas no tienen tiempo de hacer rebozos, porque tienen muchas cosas que hacer. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una exposición para que la demás gente conozca su trabajo y no nada más su trabajo se quede en Coatetelco, ¿no? Entonces, pues dije, están las herramientas, podemos hacer una exposición, tenemos lugar, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Y como decías, ¿no? Antes de que entráramos al aire, somos pocos los mexicanos que hacemos cosas para ayudar a otros mexicanos, entonces dije, pues es la oportunidad de hacer algo, ¿no? Y ese es un trabajo que a mí me ha gustado desde hace tiempo, el trabajar con comunidades y que estas comunidades pues empoderen y hagan trabajos, ¿no? Que no nada más esperen la ayuda de algún programa, que como hemos visto en México hay muchos programas, pero como muy paternalistas. Entonces, aquí la fundación es como totalmente diferente porque sí les ayuda, pero para tener una mejor calidad de vida. Entonces, esa mejor calidad de vida se hace no porque les manden dinero cada mes, sino por los esfuerzos que todas las comunidades hacen, y por eso les dan talleres para que sean autosuficientes. Entonces, pues a ellas les tocó el taller de rebozos, que fue yo creo que lo que escogieron. Entonces, pues lo aprovechamos para exponer. ¿La fundación cómo se llama? Bueno, las siglas. Ah, la fundación se llama CFCA. Y en español significa Fundación Cristiana para Niños y Ancianos. Y es una fundación estadounidense que está en más de 20 países y tiene más de 300,000 apadrinados en el mundo. Entre ellos está México, que tiene apadrinados. Mencionas dos cosas importantes. La primera, el interés, nos platicaban las compañeras Estela, Claudia, antes de entrar al aire, sobre el interés que tuvieron muchas personas gringas, sobre todo extranjeras, que de repente llegaron al estado, conocieron la comunidad de Coatetelco y empezaron a preguntar cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, cómo eran sus formas de vida, supongo que también sus fiestas o demás. Y fue así también cómo empezaron a trabajar este tipo de cosas, ¿no? Decidir hacer algo más, salir de sus casas y hacer lo que sabían hacer o lo que estaban aprendiendo en ese momento, garapiñado, pulpa de tamarindo. Entonces, esto que mencionas, Karen, es muy importante porque, digo, debe ser un porcentaje muy alto de mexicanos y mexicanas que no conocemos lo que sucede en las comunidades, ni siquiera a la vuelta de la esquina, ¿no? Ni siquiera en la propia comunidad en donde estamos todos los días y que vivimos y vamos al trabajo y a la escuela y demás, ni siquiera ahí conocemos cuáles son esas costumbres, cuáles son esas fiestas, por qué se celebra, y muchas veces es la gente del extranjero la que viene un poco por curiosidad, un poco quizá por otro tipo de cuestiones, pero hay muchas personas que vienen con el interés precisamente de enaltecer, de sacar a la luz lo que sucede en las comunidades mexicanas. Y pues digo, por un lado es muy triste que siendo más de 100 millones de mexicanos y mexicanas, pues no haya esta cooperación, esta colaboración todavía, o haya poca, porque digo, no, tampoco es que no haya, pero hay poca, y sigan siendo grupos extranjeros los que vengan y provoquen que las cosas sean diferentes en las comunidades. Entonces, si nos pudieran platicar un poco esto de la gente que vino del extranjero y pues cómo empezó, cómo se acercó y demás, Claudia o Estela, la que quiera. Bueno, como les comentaba antes de entrar al aire, pues sí, hace 30 años más o menos, sí. Mi mamá pues siempre ha trabajado en las comunidades de base. Entonces, vinieron un grupo de gringos a la casa a pedir información sobre Coatetelco, cómo se vivía, qué costumbres teníamos, cómo nos curábamos, porque recuerdo que mi mamá, ella desde hace mucho tiempo también estudió medicina natural y se llevaban la medicina que ella elaboraba, se la llevaban y le decían, ¿y cómo la haces? ¿Cómo se llama? Y todo. Entonces, sí, venían a pedir información, muchísima información, porque casi era cada mes que venían, cada mes por muchos, bueno, yo recuerdo que por muchos años, que a veces cada 3 meses, pero sí, era casi continuo. Sí, por eso también surgió ahora sí el que supiéramos de este proyecto de CFCA Cuernavaca, porque el señor que llevaba estos señores, los gringos, él estaba en el proyecto de CFCA, él estaba como director o, ¿cómo se le dice? Ajá, como director. Y le dijo a mi mamá un día, dice, ay, ya me dijeron por ahí que estás haciendo proyectos. ¿Por qué no me ayudas aquí en Coatetelco? Acá hay mujeres que queremos trabajar y, bueno. Y el señor dice, ah, sí, sí, cierto, Susana. A ver, ¿cuándo elaboras tu proyecto? Haz tu solicitud y pues veremos si entra. Entonces, pues sí, pues mi mamá empezó a elaborarlo, a ver cómo, qué personas necesitaban. Porque sí, o sea, no cualquiera también, porque hay veces que uno le dice, no, uno que tiene necesidad, le dice, no, pues ándale, hay un proyecto para que te ayudemos o te ayuden, pero la persona dice, no, es que pues mi esposo no me deja. En sí, pues básicamente eran eso, de que los esposos, o decían que los niños, porque es de niños, entonces decían que los iban a robar, y como sacábamos foto del niño, y era una solicitud del niño, de la familia, pues se asustaban mucho. Sí, recuerdo una vez que hasta una señora pues nos fue a reclamar de que el niño se dio de baja. La señora mismo dijo, no, pues ya no quiero que pertenezca a mi niño acá. Y nos fue a exigir la foto a fuerzas. Y así casi a punto de manazos. Y le decimos, no, pues es que es una fundación seria. O sea, pues nosotros aquí en Coatetelco pues conocen a mi mamá. Pues más o menos saben quién es doña Susana Nabor Saldaña. Entonces, por eso, así más o menos, bueno, así inició, de que empezamos por estos grupo de gringos que venían del extranjero. Pues qué importante la labor de tu mamá, porque ha de ver estos resultados en donde ya 17 mujeres se dedican a esto, ahora 8 van a exponer sus rebozos en Cuernavaca, y cómo ha crecido o sea, este momento en el que ella dijo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no me ayudas? Conociendo a alguien y demás, pero yo creo que no se imaginaba que este proyecto iba a seguir y seguir y seguir y iba a tener estos resultados. Y otra cosa que decías, Karen, era precisamente esta manera en donde la fundación no les da por sí una ayuda, sino que les enseña a ser autosuficientes, y me parece que bien lo decías tú, en este sistema, que digo, no solo en las comunidades, sino como si lo vemos a nivel global, pues tenemos un sistema paternalista, ¿no? Además de misógino y todo el patriarcado que atraviesa absolutamente todas las vidas humanas, pero sí muy paternalista en el sentido de yo les doy, yo les hago, y además de lo poco que dan muchas veces se tiene que agradecer, ¿no? Se tiene que ver como algo grande e importante que hicieron, cuando muchas veces, en muy específicamente los gobiernos y demás, pues es su obligación, ¿no? O sea, no son favores, siempre lo decimos, no son favores que estamos pidiendo, sino derechos que estamos exigiendo, compromisos que tienen por el simple hecho de ser una institución, de ser un gobierno, y pues no vamos a pasar la vida agradeciendo lo poco que dan, sino esta manera en donde les enseñan a las mujeres, a los hombres, niños, niñas de todas las edades a ser autosuficientes, qué sabes hacer y lo que no sepas, bueno, yo sé hacer esto, te enseño, pues me parece como la mejor manera de hacer crecer precisamente a una comunidad, y digo, el resultado, pues lo estamos viendo. Karen, porfa, la fecha, la hora y pues otra vez el lugar ahí en la comuna para esta expo, y pues también están rifando uno de esos rebozos, ¿no? Sí, así es. La exposición va a ser este viernes 26 de julio a las 6 de la tarde. Los esperamos a todos. Y también estamos rifando un rebozo. El costo del boleto es de 10 pesos. Pueden comprarlos en la comuna, que es donde va a ser la exposición. Y es un rebozo que está muy, muy bonito. Y hecho obviamente por las mujeres del colectivo. Y como les digo, los esperamos. Pues muchas gracias. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Ahorita les voy a pasar el micro a ver si quieren dar un mensaje final. Pero pues agradecerles. Volver a invitar a la gente este viernes. Recuerden que la comuna está en Morrow, número 6, aquí en el centro de Cuernavaca. Y pues ahí estaremos a partir de las 6 de la tarde con las compañeras del colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo. Pero bueno, ya lo dijo Karen, en la comuna estamos vendiendo los boletos. Así que pues 10 pesitos. Yo ya vi uno de los rebozos y la verdad, pues espero ganármelo. No vayan a decir que fue chanchullo porque ya compré por ahí un par, así que pues la gente que esté escuchando, que esté interesada en conocer este trabajo, ahí van a estar también las compañeras, no solo va a ser una exposición, sino también van a estar ellas para presentarle a la gente este trabajo, para presentar un poco de esta historia que acaban de contar, pues a la gente que nos acompañe en la comuna, así que el viernes a las 6 de la tarde, y ojalá que antes, yo creo que ese día también se venderán algunos boletos si quedan, están en 10 pesos, y pues no lo veamos como, bueno, 10 pesos para ayudar, sino precisamente apoyemos esta manera de hacer autosuficiente a las comunidades en general. Eso es lo que tenemos que apoyar. Y bueno, yo les agradezco, Claudia, Estela, Karen, que hayan estado aquí conmigo. No sé si quieran decir algo más, despedirse de la gente que nos está escuchando o algo, Claudia. Tú eres platicadora. Ay. Pues no tanto. Bueno, no, nada más. Pues dar las gracias porque pues nos abrieron este espacio de aquí de Radio Chinelo, y también dar las gracias a Karen porque nos acaba de decir que ya no va a dar sesiones con nosotros y ya nos pusimos tristes. Y bueno, pues sí, yo sí les quisiera decir que pues nos apoyen para que pues nuestra comunidad, no sé, como que... De hecho, Cuatetelco se caracteriza por el pescado. Hay mucha mojarra ya para comer. Pero también queremos que, pues sí, se caracterice un poquito por porque haya unas mujeres luchadoras y que, como siempre me dice mi mamá, porque eres mujer, vales mucho y tienes muchas cosas por dar, por qué dar, o nosotras podemos dar mucho. Entonces, pues sí, dar las gracias a aquí a Radio Chinelo y a Karen. Gracias a ti. ¿Sí? Estela, ¿algo que nos quieres decir? Vamos, Estela. Pues yo nada más los invito el viernes 26 para que vayan a visitarnos, que por los rebozos que hacemos, a ver si a alguien les gusta, nos los pueden comprar y les damos las gracias por recibirnos acá a Radio Chinelo. Eso, pues muchas gracias. Karen, ¿algo que quieras decir para finalizar? Sí, que vayan a la exposición para que conozcan a las mujeres, ya que también van a hablar sobre sus historias, de cómo hacen los rebozos, cuál es el procedimiento, que por lo que me contaron no es fácil hacer rebozos. Entonces, los esperamos el viernes para que se informen y conozcan y compren rebozos. Pues muchas gracias a las tres. Esperamos que la gente que nos está escuchando pues se lance a la comuna el viernes a las 6:00 p.m. y bueno, conozcamos el trabajo que hace este colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo, en esta expoventa Bordando Sueños, y bueno, precisamente pues estos sueños se hacen realidad en cada uno de los rebozos, así que pues ojalá que la gente valore y vaya y participe y demás, y después de la expo la difusión de este trabajo pues sigue, ahí están en las redes sociales, las pueden encontrar como colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo, que seguramente seguirán trabajando después de esta exposición, y pues al contrario, agradecerles a ustedes que hayan venido desde Coatetelco y vengan desde Coatetelco el viernes, pues también para platicarnos acerca de este trabajo que hacen. Aquí Juana la Loca nos está comentando que le recuerdan a las mujeres de Mazunte, Oaxaca, que fueron las primeras que ella conoció allá en las playas de Mazunte, y que se sorprendió, dice, me sorprendieron y me encantó la idea. Ellas me dijeron que cuando un hombre gana dinero, lo gasta fuera del hogar, en alcohol, con los cuates, en cigarros, etcétera. Y cuando ganan las mujeres, se gasta en la casa, en comida, en ropa, en útiles para los hijos. Y bueno, hablábamos sobre este trabajo que pues también merecen todas las personas tener como sus recursos para alguno gastar en la familia, en la casa y demás, pero también gastar en las cosas que a cada quien le gusten, y pues es un derecho que tenemos todos y todas. Dice que está muy interesante y seguramente Juana la Loca estará presente ahí en la comuna el viernes, y bueno, pues agradecer otra vez que hayan estado aquí en Las Brujas de Venus, y bueno, agradecer también a través de estos micrófonos y que ustedes le lleven el mensaje a la señora Susana, que bueno, ya está viendo los resultados de este largo caminar en este proceso, y a Karen pues decir que bueno, aunque no esté ya dando sesiones directamente, pues creo que lo que se compartió, lo que se aprendió en conjunto, no solo ella a ustedes, sino ustedes a ella, pues yo creo que eso se queda, y bueno, es lo más importante de estos procesos colectivos, comunitarios que se llevan en las comunidades. Vamos a escuchar un audio. Este audio es de una ponencia que dio la doctora Silvia Marcos en el CRIM, en un seminario que estuvo meses atrás, de marzo a junio más o menos, en el CRIM, ahí en las instalaciones de la UNAM, en la UAM, o vecina a la UAM. Estuvo la doctora Silvia Marcos y hablaba de su trabajo en comunidades zapatistas en Chiapas, y bueno, conociendo la trayectoria de la doctora Silvia Marcos, pues también sabemos que ha trabajado con otras comunidades, así que vamos a escuchar este audio. Ojalá que la gente que nos esté escuchando y esté conectada en Facebook pues me agregue como Bruja Mística y nos dé comentarios acerca de pues la entrevista que acabamos de tener con el colectivo de Mujeres al Rescate del Rebozo, y en un ratito regresamos antes de despedir el programa, y bueno, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Muchas gracias, Claudia, Estela y Karen. Quiero decirles que acabo de regresar de Túnez, del Foro Social Mundial, y la ponencia que di ahí se llamaba Espiritualidad Subversiva, espiritualidad indígena me refiero, espiritualidad subversiva, las contribuciones políticas de las cosmovisiones o las cosmologías ancestrales. Entonces, me doy cuenta de cómo en este momento que estamos los movimientos de mujeres indígenas y los movimientos indígenas dicen que su propuesta tiene que estar fundamentada en un cambio de paradigma civilizacional. Y entonces lo que yo hice en este Foro Social Mundial, donde llegan todas las propuestas de todas partes del mundo, fue analizar 3 o 4 características epistémicas, epistemológicas, que le dan fundamento a otra forma de hacer política, a otra propuesta de civilización, que es esta nueva búsqueda en la que están insertos los movimientos sociales y los movimientos indígenas. Lo que es muy importante, y yo me di cuenta cuando hice mi presentación ahí en el Foro Social Mundial, fue muy interesante el interés que había, porque había un interés en cosmologías ancestrales y cómo nos pueden dar un imaginario, eso que llamamos el imaginario, un imaginario diverso del que tenemos. Y es eso lo que yo veo reflejado en lo que realmente están exigiendo las mujeres. Las mujeres indígenas dicen mi derecho, pero ¿qué quiere decir mi derecho? Y fíjense que también otra cosa que les voy a contar y que creo yo que les da un contexto, yo fui asesora de metodologías de un proyecto internacional que se llamó International Reproductive Rights Research Action Group, que quiere decir el Grupo Internacional de Investigación en Derechos Reproductivos. Este grupo duramos 7 años. Había lugares en Filipinas, en la India, en México, Brasil, bueno, 7, pero de ver, y Estados Unidos también. Entonces era realmente una comparación internacional. En aquellos años, le estoy hablando hace como 8 años, el concepto de derechos humanos parecía un concepto nacido del neoliberalismo, un concepto individual. Entonces había en nuestro grupo una confrontación entre aquellas etnógrafas de estos 7 lugares que decían es que las mujeres no se piensan en derechos, no, eso de derechos humanos, ¿de dónde les llega? Les está llegando de una neocolonización, podríamos llamar, interna de las capas superiores de cada país, que hacen todas sus luchas o proponen sus luchas como derechos humanos. Pero de aquel entonces a ahora han pasado muchos años y han pasado cambios en ese uso del concepto. Sí, los movimientos sociales de mujeres indígenas y de varones también, no nada más de mujeres, han empezado a usar la palabra derecho. Al final del trabajo, los resultados que dieron las investigaciones de 7 años etnográficas en cada uno de estos lugares, que aunque no usaran el término derechos y derechos de las mujeres, había un concepto de algo que en inglés se llamó entitlement, que yo lo traduzco acá en algo que les he oído yo a las mujeres luchadoras de los movimientos, que dicen es que no se vale, no dicen es mi derecho, dicen muchas veces es que no se vale que me hagan esto, no se vale que me dejen de segunda, no se vale que yo no pueda heredar la tierra, no se vale que me madree el marido. Entonces, de todas maneras, lo que hay allí es un concepto humano que exige o que sabe que hay cosas que no se valen. Y eso se equivale a lo que llamábamos entitlements, que esto se encontró entre las pescadoras pobres de las costas de Filipinas y entre las mujeres de México y entre todos los 7 sitios donde se hizo la investigación. Ahora, mi trabajo se coloca en estos años en que sí han empezado a usar el término. ¿Pero qué quiere decir conceptualmente? En esto la filosofía nos ayuda mucho. Los filósofos son muy puntillosos y hacen una separación que a mí me ha servido mucho para coordinar o para sistematizar mi trabajo. El hecho de que una mujer diga mis derechos reproductivos o tengo derecho a mi cuerpo o mi derecho no quiere decir lo que quiere decir en otros ámbitos, en los ámbitos nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un ambiente de derechos individuales, de personalidades independientes, no interdependientes. Entonces, me voy a basar en una lectura de la agenda que acaban de presentar la Coordinadora de Mujeres Indígenas en el Congreso del Estado. Estuve ahí invitada con ellas. Esto fue en octubre del año pasado y se presentó su agenda de derechos, lo que ellas le piden o piden a esta nueva administración que se estaba gestando y a un dirigente que es diputado y que es indígena y que representa a ciertas organizaciones indígenas. Entonces, es la agenda contemporánea de las mujeres indígenas organizadas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Y en donde hubo mujeres representantes de como 26 grupos étnicos, como llamamos en antropología. Bueno, sin más, ya les di el contexto, más o menos ya tienen idea de a dónde se mueve esto que les voy a estar leyendo en extractos. El discurso de los derechos humanos contribuyó un nuevo lenguaje moral y un marco legal para resolver las demandas de los pueblos indígenas. La emergencia de los movimientos por los derechos indígenas en varios países es una de las dinámicas más importantes de América Latina hoy. Las mujeres indígenas, debido a su locus social, se encuentran en el entrecruce de múltiples identidades de raza, clase y género, y están al frente contribuyendo a un nuevo México multicultural. Sin embargo, lo que ellas reclaman no es solo diferente, sino también cuestionante del modelo del Estado neoliberal. Porque de ninguna manera las demandas de las mujeres indígenas, aunque aparezcan como demandas de derechos humanos, están apoyando la forma como se definen los derechos humanos en el Estado neoliberal. Ahora les voy a leer una pequeña síntesis de este trabajo. Los documentos producidos en reuniones de organizaciones y asociaciones políticas del Movimiento Amplio de Mujeres Indígenas contienen declaraciones, planes de acción, demandas y propuestas que reconfiguran el concepto tradicional de derechos humanos. Una lectura analítica de los documentos emergidos de las principales reuniones en los últimos años revela este proceso de recreación. A partir de su propia perspectiva sobre su ser mujeres en el ámbito de las relaciones de género, tanto cuanto desde su pertenencia a la colectividad como integrantes de los pueblos originarios indígenas, ellas están gradualmente transformando lo que quieren decir los derechos humanos adentro de sus luchas como mujeres indígenas. El análisis de estos documentos revela ejes en torno a los cuales los pueblos indígenas y sus mujeres están usando y recreando este útil conceptual en su lucha por la justicia social. Entre sus particularidades destacan una visión propia del género, una defensa de su espiritualidad indígena, que es muy importante que se redefina también, no es la espiritualidad cristiana, no es el concepto de espiritualidad religiosa, es el concepto de la serie de creencias, ritos y mitos que provienen de las cosmovisiones indígenas, y un reconocimiento de las responsabilidades y derechos como se dan en sus colectividades. En esta exposición trataré de darles la voz principalmente a las mujeres indígenas organizadas. Citaré extensamente de diversos documentos y entrevistas, y así podremos descubrir las lógicas internas a sus discursos que algunas veces no están explicitadas. Podemos constatar cómo adoptan el lenguaje de los derechos humanos, a veces solo en parte, o cómo lo resignifican. En la declaración Construyendo Nuestra Historia del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, que las mujeres indígenas formamos parte importante en el desarrollo de nuestros pueblos y del país, que los derechos de las mujeres y en particular de las mujeres indígenas no son reconocidos por la Constitución, que el derecho a la paridad y la equidad es parte de las exigencias que presentamos en la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas en San Andrés, Chiapas, que queremos cambiar el artículo 27 constitucional para que permita que las mujeres tengamos derecho a heredar la tierra. Las ideas y prácticas de relación entre los géneros en las comunidades indígenas comenzaron a interactuar intensamente con las propuestas que emergían del movimiento zapatista. Este es un lugar común, o sea, todo el mundo sabe que a la hora que emerge el zapatismo hay una apuesta nacional en escena muy fuerte de los derechos indígenas y de los derechos de las mujeres indígenas. No dice uno que no haya luchas, hay muchas luchas anteriores. Por ejemplo, hay un documento de Gundrum Lenkesdorf que encontró un documento de 1970 y tantos de una comunidad de Chiapas donde ya abogaba la comunidad como colectivo por el cambio en lo que llamamos relaciones de género. Era el cambio en la situación de las mujeres, y fue antes de que estuviera el zapatismo ahí. Pero sí, el zapatismo puso en la escena nacional 200,000 gentes en una marcha multitudinaria por la capital de México diciendo todos somos indios. Dije, pero ¿cómo? Si todos queremos no ser indios en México, casi. Entonces, ahí esto lo movilizó, esta identidad o este cambio de prejuicios y cambio de discriminaciones lo propulsó el zapatismo definitivamente. Bueno, para algunos indígenas de organizaciones independientes, el zapatismo despertó muchas expectativas, ensancharon sus perspectivas, expresaron su identidad, sus demandas y aspiraciones en un lenguaje de derechos. Este lenguaje de derechos les permitió comunicarse con otras mujeres organizadas a través de las barreras de etnia y clase. De alguna manera, el zapatismo tuvo en sus primeras etapas pues muchas misiones feministas y traían un lenguaje de derechos. Y entonces, en ese momento, las mujeres indígenas organizadas eligieron usar los términos, pero ojo, cuidado, eligieron usar los términos del lenguaje de derechos, pero los resemantizaron, los resignificaron. Últimamente ha emergido un movimiento amplio de mujeres indígenas que escapa a los límites de las fronteras nacionales. Hablar de derechos se volvió común en la vida diaria de los y las integrantes de organizaciones. Está muy teorizado que el lenguaje de derechos dio un lenguaje global a la globalización desde abajo, esa posibilidad de un lenguaje común a las luchas de resistencia y a las luchas por la justicia social. Son las propias mujeres organizadas quienes han conseguido expresar sus demandas en el ámbito de sus mismas comunidades, buscando cuestionar y transformar las tradiciones y costumbres que las afectan. Afirman también que desean que se reconozcan los sistemas normativos indígenas, que se llaman vulgarmente usos y costumbres, y la autonomía en sus comunidades. En este sentido, se defiende la necesidad que sean las propias mujeres de los pueblos indígenas las que tomen las decisiones que les competen en sus espacios, y es ahí en donde ellas consiguen verbalizar sus demandas más sentidas de participación, equidad y no violencia. Por eso consideran importante discutir sus tradiciones y costumbres, analizando cuáles desean conservar y recuperar y cuáles desechar. Hace que será, no sé, 10, 12 años, había una especie de conjunción entre la falta de derechos humanos, entre paréntesis, y las costumbres y tradiciones ancestrales. O sea, en todas partes del mundo había una especie de prejuicio feminista de que por ser tradicional estaba más fregada a las mujeres. Gayatri Spivak lo dijo más bonito, más elegante. Entonces, este feminismo, había una simplificación etnocéntrica que es típica y que, no, que a muchas veces hasta uno se le escapa con toda la buena voluntad. Las feministas estamos la mayoría, hemos estado la mayoría hasta hace unos pocos años en las capas medias y superiores, intelectuales, universitarias o gentes de clase media. Entonces había una proyección de lo que consideramos clase inferior, también ahí también la opresión de la mujer es inferior. Había un simplismo, hay un simplismo. No solo en México, en toda América Latina y además en muchos países del mundo, no hay indígenas nada más en México. Yo acabo de regresar del Magreb. ¿Qué son las poblaciones del Magreb? Los cabiles, los bereberes, son indígenas, son los pueblos originarios del Magreb. Y hay indígenas en el nordeste de la India, y hay indígenas en China, en la región de Kunming, y hay indígenas en Tailandia. Y los grupos feministas que querían ayudar a esas mujeres indígenas de esos grupos, todas tenían esa perspectiva. Pues tienen que estar peor que nosotras, son más pobres, tienen que estar más fregadas. O sea, la incapacidad de ver valores fuera de su medio de clase, porque era por la economía que eran superiores. Y la parte cultural, todas las civilizaciones, estas mayas ancestrales riquísimas, que han dado lugar a esta propuesta política zapatista que rompe los paradigmas de la lucha política. Es de veras un nuevo paradigma civilizacional lo que propone el zapatismo. Entonces, esto no se hubiera podido dar si no hubieran anclado con las poblaciones y las cosmovisiones mayas. Y, curiosamente, también en Chiapas, ya empezó a haber voces de mujeres indígenas en Quinal Ancetic, una organización muy pionera de mujeres indígenas, que ya empezaban a decir, sí, definitivamente hay cosas en nuestra cultura que nos oprimen. Tenemos que caminar detrás del hombre porque dicen que el hombre nos va a defender, o sea, la tradición es que el hombre va primero para defender, pero con el paso de los años pues ya se volvió un lugar secundario. Eso que fue en un inicio una cosa, digamos, positiva en el contexto de hace cientos de años, pues empezó a ser una opresión que dizque venden a las mujeres. Había una tradición de compartir de dos familias, de intercambiar. La mujer era muy valiosa, la mujer era la que daba luz a los niños, valía demasiado, entonces había que compensar a la familia que dejaba, que pasaba la mujer al otro grupo familiar. Esto se transformó en venta de mujeres, se convirtió a la llegada del neoliberalismo, a la llegada del consumismo y de la comodificación de todo, de la venta de todo, se volvió venta de las mujeres. Entonces, todos estos cambios, por supuesto, las mujeres indígenas no los querían. Esta capacidad de voz de las mujeres indígenas, desde adentro de su colectividad, de decir esto queremos que se continúe y esto no queremos que se continúe. Queremos nuestro idioma, queremos nuestra indumentaria, queremos nuestra religión, nuestra forma de curar. Y además, esto está fundamentado en una ley del proceso cultural, o sea, las culturas no son estáticas. Esa historia de que los usos y costumbres están allí desde hace 2000 años, no, por favor. Eso fue evolucionando a través del tiempo. Entonces, esto nos está dando el movimiento cultural que es típico, que yo no sé a quién se le ocurrió creer que la cultura es estática. La cultura nunca es estática, está cambiando. Es igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, esto está aquí desde hace 2000 años. No es cierto, hace 2000 años Jesucristo dijo unas cosas, después en los 300 hubo otras epístolas de los obispos y fue cambiando y va cambiando. Entonces, lo que ahora percibimos como que está ahí desde hace mucho, pues no es cierto. Hay un cambio permanente. Y lo único que ha pasado ahora es que estas mujeres están reclamando su derecho a cambiar su cultura y a cambiarla selectivamente. O sea, no quieren echar toda la basura, como les decían las feministas, vamos, tiren todo porque allí están muy oprimidas. Echen para afuera la tradición porque allí nunca van a poder salir adelante. La respuesta de ellas ha sido, sí queremos ciertas cosas y otras cosas las atesoramos cuidadosamente. María de Jesús Patricio en la Cámara de Diputados lo dijo y enumeró claramente todas aquellas cosas de la cultura que eran preciosas y que no quería perder. Y también dijo lo que querían cambiar. Sally Engel señala que en muchas partes del mundo los activistas recurren al argumento de los derechos humanos por su autoridad moral y como base para la educación y la movilización. El marco de los derechos humanos puede también derivar de la forma en que expanden los temas de justicia social más allá del relativamente estrecho enfoque de los derechos civiles, que solo pretenden el castigo del culpable. Desde los derechos humanos se tiene una perspectiva más amplia de la justicia social, al combinar derechos civiles y políticos con los sociales, económicos y culturales. Una perspectiva de derechos humanos frente al problema de la violencia doméstica, por ejemplo, considera el derecho a vivir libre de violencia junto con el derecho a la salud, vivienda, educación y empleo. Además, la perspectiva de derechos humanos se construye en la intersección del género, la raza, el lenguaje, la religión, origen nacional y de una variedad adicional de factores. Esta es toda una defensa de por qué el concepto de derechos humanos es importante recuperar. Foucault y Bakhtin arguyeron que cada acto de lenguaje implica un proceso dialógico, una respuesta al acto de lenguaje que le precedió. Así, el discurso solo existe en el caso contexto de discursos previos y en diálogo con él. Podemos así ver cómo en cada uso de un discurso está influido por los usos previos, pero es en sí un discurso nuevo que servirá de base para los que vendrán después. En relación al discurso de derechos, esto implica que sus orígenes como occidentales o como una parte del neoliberalismo capitalista no determinan sus potencialidades. Cuando son apropiados y utilizados en una forma dialógica, este nuevo signo, significado, aunque en diálogo, es cuestionador de los otros discursos. Los discursos globales se ven afectados por las subjetividades que se lo apropian, y estas apropiaciones afectan las subjetividades de los que se las apropian. O sea, esto es un ir y venir que es típico de lo dialógico. Quiere decir que tanto el que emite el discurso como el que lo absorbe, ambos son modificados por el diálogo. Recuperación desde las mujeres indígenas. Esta recuperación del lenguaje de derechos que las mujeres indígenas ha operacionalizado un cambio profundo de sus significados. Bueno, entonces la visión de un ser individual libre y racional como sujeto de derecho, con conceptualizaciones de igualdad y libertad entendidas desde los mundos urbanos globalizados de Occidente, no parece reflejar lo que las mujeres indígenas expresan al usarlo. Cuando hablamos las feministas en derechos reproductivos del derecho a mi cuerpo, el derecho al cuerpo en las comunidades indígenas, y se lo oí decir a Fabiola del Jurado, y decía, bueno, cuando una mujer se embaraza, pues es que no se embarazó ella nada más, es que toda la comunidad está ahí pendiente de ese embarazo. Entonces, aquí hay un cuestionamiento muy serio que entra en esta disyuntiva, derechos individuales, derechos colectivos. Pero esto se refiere a algo que es muy de las cosmovisiones ancestrales y que es una característica que llama a la gente de la decolonialidad, los teóricos de la decolonialidad llaman epistémico. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo y el espíritu no están separados y que los opuestos no se oponen, están siempre en la dualidad fluida de contrarios. ¿Qué quiere decir? Que los derechos colectivos e individuales, el derecho al cuerpo y el derecho colectivo de la colectividad al cuerpo de cada mujer, que esos no son contradictorios y mutuamente excluyentes, que hay una interconexión. Y así como decimos, no hay individualidades, pero sí hay individuación en eso donde priva los derechos colectivos. El proyecto del EZLN significó para muchas mujeres indígenas una oportunidad para cuestionar costumbres malas, para hablar de derechos, el decidir sobre su cuerpo, el derecho al respeto y la no violencia contra ellas, el derecho a decidir cuántos hijos tener. Y era una ley influida por las culturas indígenas, influida por la cosmovisión maya, y las mujeres en esa ley revolucionaria de mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos tener, a la no violencia contra ellas, el derecho al trabajo y a una remuneración justa, el de la toma compartida de decisiones en la familia, la organización y la comunidad, y el de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y la crianza de los hijos. La oposición a la violencia institucional y doméstica, sus derechos a la salud, a la educación, como productoras dentro de la pareja y en torno a la participación en sus localidades y organizaciones, han ido adquiriendo formas novedosas y a cada paso se repiensan los derechos a la democratización en las relaciones cotidianas entre los géneros, encontrando nuevas aristas, nuevas consecuencias, nuevos ámbitos en donde expresar esos derechos o entitlements. Ahora, hablar de derechos es común en la vida diaria. Ese mismo lenguaje de derechos legitimó los espacios de las mujeres y abrió otros adentro del movimiento indígena general. Sin embargo, como lo dice Ana María Garza, no por ello podemos asumir simplemente que se transita por una ruta lineal y sin conflictos hacia la ampliación de los derechos de las mujeres indígenas. El rumbo ha sido complejo, lleno de caminos andados y desandados y abandonados, de alianzas, confrontaciones, negociaciones y no tanto de consensos fáciles. En un ambiente permeado de tan profundas diferencias, difícilmente se puede pensar que un movimiento social pueda cancelarlas de tajo. Tampoco se puede pensar que las aspiraciones de las mujeres sean producto de una comunidad de intereses dadas por características biológicas naturales. Actualmente, explica Tercila Rivera, es muy difícil encontrar relaciones de equidad y respeto, pues la influencia foránea, la pobreza extrema, la marginación y las formas patriarcales de relación en las sociedades dominantes generan violencia. Los varones aprendieron muy rápido dichas formas negativas haciéndolas suyas. Estas actitudes crearon privilegios, individualismos, así como la denominada violencia doméstica. La religión occidental jugó también su rol evangelizador, haciéndonos creer que nosotros hemos salido de la costilla del varón y le debemos obediencia. Esta es toda una cita de una indígena activista del Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Evidentemente, las comunidades indígenas tienen 500 años de estar bajo la dominación de un régimen primero de conquista española, después de colonización, muchos siglos de colonización, siempre abajo, o sea, nunca estuvieron en otro lado, siempre fueron sociedades o comunidades subalternas. Hasta ahora que el zapatismo revirtió un poco el juego, las influencias de la sociedad dominante machista, patriarcal, occidental, cristiana, católica, siempre fue la dominante. ¿Qué querían? Que las comunidades subalternas tenían que hacer el juego, ¿verdad? Hasta ahora con el zapatismo empieza a ver qué podemos, incluso políticamente, pues está tratando de ver esta forma de gobernanza zapatista, ¿cómo es posible? 40,000 indígenas que salieron perfectamente organizados, puros jóvenes y jóvenes, porque allá todo se pone en femenino, ¿eh? Allá nada de que... Yo cuando escribo le pongo jóvenes y me corrige la computadora, le pongo insurgentas y me corrige, y si no me regreso para estar dale, dale, dale, me va a dejar todo en masculino la máquina. Entonces, imagínense. Entonces, ¿cómo creen que eso no permeó? El lenguaje no va a haber permeado. Pues claro que permeó. Permeó las profundidades del psiquismo. Entonces, lo que es más importante es que no se presenta el zapatismo como modelo, sino dice, vean qué en su situación, cómo le hacen. Ahí constaté que crearon otro mundo y que son muy felices. Pues esta fue parte de la ponencia de la doctora Silvia Marcos en el Seminario de Derechos Humanos y Género impartido por el CRIM. Y bueno, pues ya escuchamos, esta doctora Silvia Marcos pues tiene amplia experiencia en el estudio de comunidades, sobre todo comunidades zapatistas, ha trabajado arduamente con las mujeres indígenas, con las mujeres de las comunidades zapatistas, y bueno, es parte de su experiencia que nos comparte en este seminario. Me gustaría que la gente que nos hace favor de escucharnos y que está también conectada a través de los medios, a través de Facebook, pues nos compartiera alguna opinión, algún comentario al respecto de pues los audios que compartimos en este espacio y de la entrevista que tuvimos anteriormente con las compañeras del colectivo de mujeres al rescate del rebozo. Recuerden que este viernes tenemos la exposición Bordando Sueños en la comuna Cuernavaca, en Morro número 6, en el centro de Cuernavaca, a las 6 de la tarde. Se va a rifar uno de estos rebozos hechos, bordados por las mujeres del colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo, y pues seguimos vendiendo los boletos, son 10 pesos, así que ojalá que quieran acompañarnos. Y pues antes de despedirnos, tenemos también varios anuncios que hacer. De este viernes en 8, que sería viernes 2 de agosto, presentaremos en la comuna también la novela de Rocato, del camarada Rocato Bablot. Esta novela pues es bastante buena y en ese momento, en el momento de la presentación, pues también venderá a quien esté interesado o interesada en comprar esta novela. Nos dice Rocato que, bueno, durante la semana estuvimos regalando tres tomos de esta novela, Café Mis Dos Luceros. Pusimos ahí en Facebook la dinámica, en el perfil mío, personal, de Bruja Mística, y ya regalamos dos boletos. El primero se lo llevó César Guerra, el segundo se lo llevó Helios de Tiquán, y queda uno de esos libros que Rocato Bablot hizo favor de donar para las Brujas de Venus, para regalar en las Brujas de Venus. Y bueno, las preguntas son muy sencillas. La primera es que nos digan por inbox, en un mensaje privado en el Facebook de Bruja Mística, que nos digan un texto escrito o editado por Rocato. Y la segunda pregunta es que nos digan un tema que se haya tratado en algún programa de las Brujas de Venus. El día de hoy estamos haciendo el programa 112, así que pues hay muchos temas que pueden elegir uno para contestar a esta pregunta. Y pues tendrán de regalo esta novela de Rocato Bablot, Café Mis Dos Luceros, que presentaremos el viernes 2 de agosto a las 6 de la tarde en la comuna Cuernavaca. Y pues también nos da los precios para la gente que quiera ir preparada para comprar un libro. Está en 169, es una novela de más de 400 páginas, muy interesante, muy divertida, es una clase de historia, de geografía y de café, así que pues bueno, para quien esté interesado o interesada, pues llevar 169 pesitos para comprar esta novela Café Mis Dos Luceros, que estaremos presentando el próximo viernes. Este viernes es la expoventa de Rebozos y el siguiente viernes es la presentación de Café Mis Dos Luceros, una novela de Rocato Bablot. Y bueno, también está el anuncio. Hay un colegio preescolar y primaria en CIVAC que da descuentos a las personas que digan que escucharon esta promoción en el programa de las Brujas de Venus. El colegio de Sor Juana Inés de la Cruz está en Prolongación 6 Este, la calle del Canal. Para la gente que viva en CIVAC o cerca de CIVAC, pues sabrá cuál es esta avenida del canal, la 6 Este, en el número 3, en Atenatitlán. Y bueno, a las personas que digan que van, que escucharon esta promoción en las Brujas de Venus de Radio Chinelo, pues se les hará un descuento de 25% en inscripción y 10% en colegiaturas. Son 10 colegiaturas las que se pagan durante todo el año, no son 12, son 10, y bueno, en esas 10 tienen un 10% de descuento y 25% de descuento en la inscripción, así que pues los invitamos a que conozcan las instalaciones y el programa de trabajo del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, que está en CIVAC. El teléfono es 320-4365, así que pues también pueden pedir informes a través de este teléfono y obtener el descuento. Y bueno, agradecemos al colegio que pues haga promociones a través de este espacio. Y bueno, decirles que vayan apartando las últimas dos semanas de agosto. Como sabrán, en años pasados hemos trabajado con, hemos colaborado desde Radio Chinelo con la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Así que las últimas dos semanas de agosto tendremos pues varias actividades en diferentes espacios de difusión cultural de Cuernavaca, quizá en otros municipios. Pronto estaremos rolando la cartelera a través de las redes sociales, a través de la radio. Pero por lo pronto, bueno, que vayan apartando las últimas dos semanas de agosto para pues participar en las actividades que tenemos planeadas. Y el viernes 30 de agosto vamos a presentar el tercer número del Brinco, esta revista digital de Radio Chinelo, así que obviamente también la presentaremos en la Comuna Cuernavaca a las 6 de la tarde el viernes 30 de agosto, así que pues vayan anotando, agendando estas fechas para que pues participen, colaboren con nosotras y nosotros. Ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 14 minutos y... también tenía una de las fechas importantes de días pasados y que comentábamos precisamente con las compañeras del colectivo de Mujeres al Rescate del Rebozo. El 22 de julio, o sea, el lunes, fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Este dato lo saqué del muro de Adriana Mújica. Le mandamos un abrazo a la compañera Adriana Mújica, directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y ponía en su muro 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico, que busca visibilizar y darle valor al trabajo doméstico como cualquier otro trabajo remunerado. La división sexual del trabajo ha situado a la mujer en la esfera doméstica, donde ha tenido que trabajarla de manera obligatoria, desarrollando actividades como el cuidado de la casa y los hijos e hijas. Además del cuidado, debe de brindar bienestar a todos los miembros de la familia. Y bueno, es algo que platicábamos con las compañeras del colectivo de Mujeres al Rescate del Rebozo, que pues muchas veces... o la mayoría, la gran mayoría de las mujeres, pues tienen trabajo de doble jornada, a veces de triple jornada, para pues colaborar con el sustento de la casa, de la familia, pero pues el trabajo más fuerte, más importante, es el trabajo de la casa, el trabajo doméstico. Hay cierto trabajo doméstico remunerado de mujeres que se dedican a esta labor en otras casas, pero habrá que ver el trabajo que hace cada mujer en su propia casa, con su propia familia, y que muchas veces no es ni siquiera reconocido, ni siquiera visibilizado, y pues seguimos en la lucha para reconocer el trabajo diario de pues todas las mujeres que trabajan en sus casas. Así que pues era parte de las fechas que teníamos que compartir, y ahora sí nos vamos, son las 6 de la tarde con 16 minutos. Agradezco a toda la gente que estuvo conmigo a lo largo de esta hora y cuarto, y pues a las mujeres del colectivo Mujeres al Rescate del Rebozo, pues muchas gracias también a Karen, también de la fundación, y las esperamos y los esperamos este viernes a las 6 de la tarde en la Comuna Cuernavaca para la expo venta Bordando Sueños, y el jueves, el día de mañana, hay poesía erótica con Liliana Quijano y a las 8 de la noche, así que también las esperamos y los esperamos. Muchas gracias, recuerden que nos retransmiten en Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org. Y bueno, saludamos a la gente que nos escucha en pues todas las partes del mundo en donde se escucha la red, y pues agradecemos este compartir espacios con las compañeras de España, de El Salvador y de Argentina. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Que tengan muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.